Les damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Sobre la militarización en la Araucanía y la agudización del conflicto mapuche, nos cuenta el periodista Juan Enrique Ortega. Mapuches demandan al ministro el cese de los allanamientos policiales. Dirigentes exigieron a Pérez Yoma respeto por los derechos de los niños, las mujeres y los ancianos mapuches, considerando que carabineros, al momento de los allanamientos, atacan indiscriminadamente al conjunto de la comunidad. A través de una carta entregada ayer martes en la Intendencia Regional de la Araucanía, la comunidad mapuche de Temucuicui y el Consejo de Todas las Tierras exigieron al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el cese de los allanamientos policiales y la militarización de las comunidades mapuches. La misiva coincidió con la visita del alto personero de gobierno a Hualmapu, quien arribó en la mañana a Temuco para reunirse con autoridades regionales y monitorear en terreno el conflicto entre comunidades y latifundistas de la región. Junto a ello, los dirigentes de ambas organizaciones demandaron que el Ministerio del Interior presente las debidas querellas criminales en contra del gremio de los camioneros de Los Ángeles y de la novena región por su participación en la apología a la violencia. Tales acciones criminales deben presentarse al más breve plazo, de lo contrario, serán las comunidades quienes concurrirán al tribunal. Manifiestan en la carta, firmada entre otros por los dirigentes Jorge Huenchuyán, Víctor Queipil y Aucán Wilcamán, que con frecuencia todos los hechos que suceden en el sur del país, con absoluta ligereza y responsabilidad, se las atribuyen a los mapuche. Esta situación reiterada obedece por un lado al racismo histórico con los mapuche y por otro responde a los intereses de los grupos económicos y particularmente por quienes han participado en actos de despojo territorial. En la misiva, los mapuches aclaran a su vez las versiones que responsabilizan a comuneros de Temucuicui de haber baleado con perdigones a efectivos policiales el día del allanamiento. Argumentan que fue a raíz del descontrol y los ataques indiscriminados de carabineros en contra de los mapuches que resultó herido con balines el sargento Edgardo Alvarado. Esta situación desmiente la participación de los mapuches en actos de violencia. Emplazamos al general de carabineros de la novena región a que informe objetivamente sobre el origen de los balines que afectan a su personal. Las anunciadas alzas en las cuentas de la luz no solo están pasando literalmente la cuenta en los mismos chilenos, pues el Ejecutivo tampoco ha apresurado el tranco para mejorar las distorsiones en el mercado eléctrico en Chile. Distintas organizaciones apuestan por un cacerolazo nacional para el próximo mes de septiembre como forma de protesta y miopía de las autoridades. Escuchamos la crónica de Raúl Rodríguez. La recientemente difundida alza del 8,1% que experimentará la luz en nuestro país ha provocado que distintas organizaciones sociales llamen para septiembre a un gran cacerolazo nacional en protesta por las alzas de medidas y el alto costo de la vida en Chile. Mientras, desde el 21 de noviembre pasado, duerme en la Comisión de Economía de la Cámara Baja un proyecto ciudadano que corrige las distorsiones, abusos y privilegios de las distribuidoras eléctricas. Los hogares chilenos deben hacer frente a las alzas de los servicios básicos. Hasta ahora no ha pasado nada, ni tampoco el Ejecutivo y el Ministerio de Economía se han pronunciado sobre las tarifas de la luz que deben regir por los próximos 4 años. En este sentido, distintas organizaciones firmantes, entre ellas el Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, señalan en una carta pública que recientemente se han aprobado 2 proyectos de acuerdo, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, ambos con idéntico texto. En los mencionados proyectos de acuerdo se solicita al Supremo Gobierno presentar sus indicaciones y asignar la máxima urgencia a la tramitación de este proyecto de ley, como asimismo arbitrar las medidas para que las tarifas que se determinan en noviembre de 2008 no rijan por 4 años más, entregando rentas indebidas al sector de distribución eléctrica. Ante este panorama irregular, con utilidades para las empresas eléctricas del 100% en el último trimestre, es que estas organizaciones llaman a organizar un cacerolazo nacional para el próximo mes. Más información tú puedes encontrar sobre la organización de este cacerolazo en www.aquilagente.blogspot.com. Por su parte, el Ministerio de Energía aclaró que subsidiarán a las familias más vulnerables haciendo uso de la facultad presidencial para aplicar subsidios cuando las alzas de la luz superen el 5%. En tanto, Rodrigo Castillo, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, no descartó la posibilidad de una nueva alza en las cuentas de la luz cuando en octubre se fijen nuevamente los precios. En este escenario, no solo te obligan a realizar acciones concretas de ahorro energético, sino también a esperar sentado las alzas. Lo mejor es informarse y buscar formas de participación ciudadana que manifieste nuestro descontento y el abuso que significa para muchos. Uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, Leonardo Boff, visita nuestro país en el marco de la declaración de la Carta Pastoral del Agua, por medio de la cual se plantea una mirada ética y medioambiental sobre los recursos hídricos en Chile, justo en momentos en que avanza el megaproyecto hidroeléctrico Aysén. Escuchamos la crónica de Patricio Rivera. Leonardo Boff, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, corriente teológica nacida en América Latina luego del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín de 1968, trae a Chile una reflexión a propósito de los derechos medioambientales de los pueblos. Boff, reconocido por su apoyo decidido a los pobres y marginados, ha abrazado la causa ecologista, sumando su voz a la denuncia contra la desenfrenada carrera de los agronegocios, que condenan al hambre a millones de personas en el planeta, las amenazas a la biodiversidad, la deforestación, la contaminación de las aguas, constituyen la actual preocupación de este ex franciscano censurado por la jerarquía católica, a la cual sigue clamando que abandone sus palacios y se aproxime a los más pobres. Una de las actividades agendadas por el teólogo, filósofo y escritor brasileño en nuestro país es su participación en el lanzamiento de la Carta Pastoral del Agua, documento elaborado por el obispo de Aysén, por medio del cual pretende remover conciencias a nivel ciudadano y gubernamental, instalando una mirada ética y espiritual sobre el tema del agua y los megaproyectos hidroeléctricos, que en lo particular afecta a su región a través de Hidro Aysén, pero que responde a una avasalladora política neoliberal instalada en nuestro país. La Teología de la Liberación, de la cual Boff es uno de sus exponentes, desde sus orígenes, intentó responder la pregunta acerca de cómo ser cristianos en un continente oprimido. La globalización ha acrecentado las carencias y dependencia de los más pobres, más allá del continente. Y en este contexto, Leonardo Boff afirma que el vuelo de esta nave espacial llamada Tierra, averiada y sin rumbo, puede desencadenar un desastre colectivo. Ellos y la humanidad no es capaz de reencantarse a sí misma y con una nueva utopía. Una fuerte campaña comunicacional de lavado de imagen comenzó a realizar la empresa Selco. A partir de esta arremetida publicitaria, busca atenuar el grave impacto medioambiental que tienen las empresas de Roberto Angelini. Escuchamos al periodista Juan Enrique Ortega. Selco intenta lavar su imagen con grotesca campaña. La empresa ligada al holding Copec de la celulosa Selco, controlada por el heredero, el multimillonario Roberto Angelini, inició una fuerte campaña comunicacional en diversos medios de comunicación. Cabe mencionar que este grupo económico controla diversas empresas en el país, que lo hace vincular a diversas redes partidistas en Chile. Arauco, Selco, son empresas altamente cuestionadas por los graves daños sociales, económicos, ambientales, culturales, que han causado graves conflictos en diversas territorialidades del país. ¿Sembremos futuro o destruyamos presente y futuro? Desde el domingo 10 de agosto partió la campaña 2008 de Arauco, continuando así con el intento de lavar urgentemente su imagen corporativa y la de su marca. Paradójicamente, Sembremos Futuro se llama el eslogan que fue lanzado en esta campaña, y según sus organizadores, esperan que sea recordado por todos, dando a conocer a Arauco como una empresa que se proyecta hacia el futuro como un referente mundial en el desarrollo sustentable de productos forestales. Contrario a esto, Arauco y su celulosa Celco son una de las empresas más cuestionadas en el país por los graves impactos en el millón de hectáreas que tiene de plantaciones de monocultivo de especies exóticas de pino y eucaliptus, con secuelas graves a los ecosistemas, principalmente a los recursos hídricos. Del mismo modo, como consecuencia de la industria forestal, están sus plantas de celulosa y la contaminación tóxica que han arrojado en distintos territorios, como el río Cruces en Valdivia y Mataquito en la séptima región, con verdaderos ecocidios, sumándose a la contaminación social impactada principalmente en contra de quienes se oponen a sus prácticas y por los fuertes niveles de represión, como ha ocurrido en Miwin y Mississippi, en desmedro de las comunidades lafkenche y sus pescadores. La cooptación y cizaña han sido otro elemento para generar quiebres orgánicos entre sus retractores. Copec, Arauco y Celco son empresas que fueron obtenidas en el proceso del saqueo al Estado de Chile durante la dictadura militar, obtenida en su oportunidad por el empresario fallecido de origen italiano Anacleto Angelini, hoy heredadas a su sobrino Roberto Angelini, quien en la actualidad mantendría una fortuna activa que supera los 7.000 millones de dólares y que entre sus directores empresariales cuenta con una larga lista de personalidades ligadas al ex régimen militar y algunos militantes de partidos de la Concertación, principalmente la Democracia Cristiana. La millonaria campaña de Arauco es transmitida a través de los principales medios de comunicación: televisión abierta y cable, radio, prensa escrita, revistas, internet y en la vía pública. Quienes detentan las concesiones radiales podrán renovarlas sin mayores inconvenientes por 25 años más. Así lo estableció un proyecto de ley aprobado en primer trámite en la Cámara Baja. Mientras, desde la otra vereda, las radios comunitarias esperan la discusión y tramitación de una ley para servicios de radiodifusión comunitaria. Escuchamos el informe de Raúl Rodríguez. Justo cuando descansa en el Parlamento un proyecto de ley de radios comunitarias que otorgue más facilidades a este tipo de medios para su desarrollo, el Congreso busca perpetuar un sistema desigual de acceso al espectro radioeléctrico, ya que los mismos que detentan las concesiones radiales podrían renovarlas por 25 años más sin mayores trabas, al contrario de los trámites impuestos para adjudicación de una concesión de radio comunitaria. La Cámara de Diputados aprobó el jueves 21 de agosto pasado un proyecto de ley que establece las condiciones para los próximos 25 años, manteniendo el actual sistema de distribución. Solo con las abstenciones de los diputados Álvaro Escobar y Fidel Espinosa, la iniciativa legal llegará a la Cámara Alta para su segundo trámite legislativo. Las modificaciones propuestas a la Ley General de Telecomunicaciones de 1982 eliminan la exigencia de proyectos financieros y técnicos, lo que se traduce en una renovación automática de las frecuencias actuales. Actualmente, el mercado radial está concentrado al 40% luego de la fusión del Consorcio Radial de Chile de Capitales Españoles con Iberoamerican Radio Chile, lo que atenta contra el derecho a la comunicación de otros sectores de la sociedad con graves repercusiones para el pluralismo en Chile. Así lo ha hecho saber a AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, quien estima que con este proyecto de ley se impide la entrada de nuevos operadores al sistema radial, se lesiona gravemente el carácter de bien público y humanitario del espectro radioeléctrico y se mantiene una altísima concentración de la propiedad de los medios, que fue advertida y denunciada por el Informe de Derechos Humanos 2008 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Al mismo tiempo, AMARC hace notar que este proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y es aprobado 2 meses de las elecciones municipales, situación que está prohibida en otros países para evitar las presiones ilegítimas de los gremios radiales a los parlamentarios. La desigualdad, el cuoteo y favores políticos y los grandes capitales nuevamente quedan por sobre la democratización, desarrollo de la sociedad civil y fomento y producción de medios locales e independientes. Toda la pompa del envío del proyecto de ley de servicios de radiodifusión comunitaria realizado en La Moneda y con transmisión en línea para cientos de radios comunitarias no queda más que en el efectismo de las píldoras, mientras los medicamentos de mayor impacto solo van dirigidos al gran mercado, al que arroja los mejores dividendos publicitarios, pero claramente sin la diversidad de contenidos, corrientes de opinión y propuestas que el país necesita para mejorar la democratización en Chile. Los alimentos transgénicos, o también conocidos como alimentos modificados genéticamente, ya son una realidad en Chile. Ya existen hectáreas dedicadas al cultivo de semillas transgénicas. Sobre esto nos cuenta el periodista Patricio Rivera. El secretismo ronda tras la producción de semillas transgénicas en Chile. Según información publicada por el periódico electrónico El Mostrador, en nuestro país se registran cerca de 24.464 hectáreas destinadas a la reproducción de estas semillas, de las cuales el único dato público que se tiene, por expresa decisión del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, es que estos cultivos, que incluyen la soya y el maíz, se encuentran distribuidos en la región del Maule, la región de O'Higgins, Arica, Parinacota, Coquimbo, Biobío, Araucanía, Valparaíso y Santiago. Empresas transnacionales como Syngenta y Monsanto, cuestionadas a nivel global, están instaladas en Chile y con claras intenciones de aumentar su ámbito de producción, ante la plena ignorancia de las implicancias que ello tendrá para nuestro país. Una muestra de lo que puede llegarnos a pasar nos es relatado en este reporte de la Radio Agencia de Noticias de Plan Alto en Brasil. Los agricultores brasileños que plantan las semillas transgénicas de la empresa transnacional Monsanto del tipo Roundup Ready en la zafra de 2008 a 2009 tendrán la tasa aumentada en casi 17%. La tasa cobrada, llamada de royalty, pasará de 10 centavos de dólar para 15 centavos de dólar por kilo de la semilla certificada. Los agricultores que plantan la soja transgénica a partir de semillas propias deberán repasar 2% del valor de su cosecha para la empresa. De acuerdo con el asesor técnico de la Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, Gabriel Fernández, con este aumento, la Monsanto deberá recoger más de 62 millones de dólares solo en Río Grande do Sul, región sur brasileña. Él comenta que el objetivo de la empresa es que el agricultor no tenga el derecho a multiplicar en su propiedad la semilla patentada, y así él, en cada plantío, tendrá que comprar las semillas a la empresa. Quien tiene la semilla propia es porque no actuó de acuerdo con la ley. Las semillas pasan a ser propiedad de la empresa y no de los agricultores. Como la Monsanto es detectora exclusiva de esa tecnología de la soja transgénica, ella aumenta el precio con el objetivo claro de lucrar más. Según Fernández, en un primer momento la Monsanto hizo vista grossa para toda la entrada ilegal de soja transgénica en Brasil, principalmente por el estado de Río Grande do Sul. Aún más, la empresa barateó el herbicida Roundup para estimular el plantío. Después que el plantío ya estaba muy diseminado y con la liberación de la soja transgénica por el gobierno, la Monsanto pasó a cobrar tasas a los agricultores por semillas que no habían sido compradas a ella. Para Fernández, la situación de los plantadores de soja transgénica debe ser observada por los agricultores que están pensando en plantar las variedades de maíz transgénico recién liberadas por el gobierno federal, para evaluar mejor lo que puede pasarles en adelante. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del dial.